tendencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a adentrar en las minas de Asia. Nos vamos a ir hasta varios lugares, o bueno, más concretamente, vamos a hacer una visión general, aunque nos acercaremos a India, Filipinas, Mongolia, entre otros lugares, de lo que es la minería ilegal en Asia. Un negocio importante que está presente, muy presente, mucho más de lo que podemos pensar. En muchos de estos países de Asia, de los que os he hablado ahora, y muchos más. Nos adentraremos un poco en cómo funciona este tipo de minería, en por qué, analizaremos el por qué se da, y conoceremos algunos casos concretos de mineros, ¿no? Es un tema que conozco de primera mano, como os comentaré posteriormente, así que creo que será interesante charlar con todos vosotros sobre esta cuestión. Como siempre, todo esto lo vamos a hacer después de conocer las últimas noticias que han llegado desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros. Sri Lanka vive la peor sequía en lo que va de siglo. Según el Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka, más de 700.000 personas están afectadas en el país y apenas una cuarta parte del terreno cultivable ha sido cultivado debido a las condiciones meteorológicas. Además, cerca de un tercio de la parte de terreno que sí que se ha cultivado ha sufrido serios daños. La sequía viene dada por la falta de lluvias que vive el país desde el año pasado y también por el hecho de que las dos últimas temporadas de monzones se han presentado con menos precipitaciones de lo normal. De hecho, apenas llovió durante una semana durante estas estaciones de la lluvia. La sequía también ha afectado, está afectando al sector energético, ya que depende de la producción hidroeléctrica. Además, las reservas de agua están por debajo del 40%, lo que ha llevado a cortes constantes en el suministro de energía y que previsiblemente, si no cambia la situación, se van a mantener en estos próximos meses. Debido a la sequía y también a la falta de los cultivos, el gobierno de Sri Lanka ha decidido importar arroz desde la India y Myanmar. El arroz es el alimento fundamental y principal en el país. Así que, con la intención de que todo el mundo pueda acceder a la comida, además ha establecido también un tope en el precio de venta. Para eso mismo, ¿no? Para que todo, cualquier persona que quiera y necesite pueda comprar y acceder al arroz. Pseudo boicot de las grandes marcas del textil en Bangladesh. Las principales empresas textiles internacionales anunciaron que llevarían a cabo un boicot a la Feria Anual de Ropa de Dhaka, el evento más importante del país centrado en la industria textil que se está celebrando ahora mismo en estos días. El anuncio de este boicot se produjo por la detención de docenas de trabajadores tras una huelga realizada el pasado diciembre en 59 fábricas textiles de Bangladesh. Según Human Rights Watch, las detenciones habían derivado en la apertura de causas penales injustas contra líderes sindicales de las fábricas y también acabaron con el despido directo de 1.600 trabajadores. Las empresas, las grandes empresas internacionales de ropa, anunciaron que estaban en contra de esta actuación y, en defensa de la libertad de asociación, no asistirían a la feria. Sin embargo, como os decía al principio, ha sido un pseudo boicot porque, a pesar de haber anunciado a bombo y platillo en todos los medios este boicot, la mayoría de las empresas internacionales han acabado participando en la feria. La liberación de 35 sindicalistas por parte del gobierno bangladesí la pasada semana parece haber sido suficiente para que finalmente la mayor parte de estas grandes marcas estén presentes en la feria, la cual es un evento clave para todos los negocios que tienen en Bangladesh. Durante la apertura de la feria, la primera ministra del país, Sheikh Hasina, ha anunciado que está dando pasos para mejorar la protección legal y social de los trabajadores de las empresas textiles, si bien tampoco ha especificado nada más y no hizo ninguna referencia al principal reclamo de los trabajadores y de los sindicatos, que es la subida del salario mínimo para todos los trabajadores del textil en Bangladesh. India censura una película feminista. El largometraje titulado Pintalabios bajo mi burka, de la directora india Alankrita Srivastava, se ha convertido en el nuevo centro de la diana de la Comisión Central de Certificación Cinematográfica del país, al ser considerada poco sensible hacia una parte de la sociedad, según palabras textuales. La película ve así como en su propio país ha prohibido la exhibición en cines, algo que no es novedad ya que viene sucediendo especialmente en estos últimos años con películas como esta, películas de jóvenes realizadores y realizadoras indios e indias en las que aparecen temas abiertamente feministas. Pintalabios bajo mi burka narra diversas historias de mujeres que se enfrentan a temas tabúes para la sociedad india, como por ejemplo los sueños sexuales de una mujer viuda, una musulmana que viste burka y quiere ser estrella del pop, o también la historia de una chica que intenta huir junto a su novio del pueblo tradicional en el que viven. Esta película ha sido premiada en multitud de festivales internacionales y está pendiente de su estreno en Europa próximamente. La directora de la película ha declarado que va a apelar la decisión del Comité Indio y ha expresado también el simbolismo que supone que la película, que esta película hecha por ella misma, por una mujer, se encuentre en la vida real exactamente con los mismos problemas que enfrentan algunas de las protagonistas en la ficción. Y además considera la decisión tomada por el órgano como un claro ataque a la libertad de expresión de las mujeres con la intención de perpetuar la visión masculina de la sociedad india. Fallece el joven poeta y fotógrafo chino Ren Han. El artista de 29 años se suicidó este pasado fin de semana en Berlín, donde se encontraba dentro de la gira de presentación de un libro sobre su obra fotográfica. Ren Han era un símbolo para toda una nueva generación de artistas chinos que han buscado diferentes formas de expresarse y de burlar las presiones de las autoridades. Gran parte de su fama la había conseguido gracias a la difusión de su obra en redes sociales, lo que le había llevado a convertirse recientemente, en estos últimos años, en uno de los artistas más seguidos y cotizados del panorama chino. Discípulo de Ai Weiwei, la mayor parte de su obra se centra en el desnudo artístico al que trataba desde un punto de vista poético, provocativo y surrealista. Además, todos los protagonistas de sus composiciones fotográficas eran personas conocidas y cercanas a él, no modelos, con lo que además daba un nuevo punto de vista, alejado de tópicos, sobre las generaciones más jóvenes del país asiático. Por otro lado, su obra poética se convirtió también en una vía de escape personal a través de la cual había dado salida a su depresión crónica, una depresión crónica que venía arrastrando desde hace muchos años y que finalmente parece haber sido el motivo de su temprana muerte. Alba tom bang bang dol chen Khyom som le ha le ten a lai Tan ti ru khyom ban kle te chngai Wang khwai Sak sai pho mien te lai Alba tom bang kong kam vi star Ba khyom prat nat min pe to me Ba san chi ku khyom pi โซมปาเฮสไนเดอร์เคนเกรดากดน้องยืดฉนับจำเทสมุนเลียนใต้รูปองได้ชีดองพาจอมผู้หนุนองจัดปองสองคำสองคำยงยำพาบานชีกูเฮสลาบาตมบองยงบองอยู่หา Tat kana lai ban yul pentra Muy bien, pues como os comentaba al inicio, nos vamos a adentrar en el mundo de la minería ilegal, artesana, informal, o como, bueno, como queramos calificarla, porque en realidad es todas las cosas y ninguna. Porque, bueno, se suele usar muy habitualmente el término ilegal, aunque es un término que no acaba de ser del todo correcto. Porque en realidad mucha parte de esta minería es legal, más o menos. Digo más o menos porque, bueno, todo dentro de este mundo, todo es muy, está muy ambiguo, ¿no? La situación de los mineros y de la minería ilegal, artesana. Porque las leyes en la mayoría de los países en los que tiene lugar este tipo de minería son bastante ambiguas al respecto, por lo tanto dejan muchísimo margen de interpretación para considerar según convenga una cosa u otra, ¿no? Si son ilegales o si son artesanos o informales, bueno, lo que convenga, ¿no? Os hablaré ahora un poquito a continuación, un poquito más adelante, de cómo están gestionando los gobiernos de estos países, en Asia en concreto, esta cuestión. Pero bueno, la minería ilegal o la minería artesana es una cosa mundial, en realidad, es una cuestión mundial. Quizá la parte o lo más famoso de la minería, de este tipo de minería, es la que proviene o la, bueno, la que se conoce en África, ¿no? Una minería que bueno, se le llama en muchas ocasiones también una minería de sangre, ¿no? Una minería que está manchada de sangre, bueno, siempre está relacionado con minería de piedras preciosas y otro tipo de minerales, especialmente los que van a parar a todos los aparatos electrónicos, ¿no? En el caso de África, que como os digo, es quizá el más famoso y lo más conocido, ¿no? En muchos países de África, como por ejemplo el Congo. Luego, por otro lado, también es muy común en Sudamérica. En Sudamérica se da especialmente en toda la zona, en Brasil, por ejemplo. Brasil es una zona que ya desde hace bastante tiempo ha tenido mucha minería de este tipo, especialmente minería de oro. Por otro lado, también se da mucho en las zonas de Bolivia, Perú y demás, ¿no? Y bueno, con el tema que nos atañe en concreto, pues también se da en Asia. En Asia también es una realidad que quizá es un poquito menos conocida, pero también es muy abundante en la mayor parte, casi, bueno, yo diría casi en casi todos los países, ¿no? En algunos es verdad que más que en otros, pero bueno, se da sobre todo en países que tienen condiciones o situación donde hay una parte importante de la población por debajo del umbral de la pobreza, en riesgo muy real de quedar totalmente sin ningún tipo de ingreso, de manutención ni nada, sino es gente muy desprotegida y ese es el motivo o el principal motivo que les lleva a entrar en este tipo de minería. Porque como muchos de ellos o muchos de ellas también, porque no es una cosa exclusiva solo de los hombres, también hay bastante más hombres que mujeres, pero también se ven a mujeres trabajando en este tipo de minería. Es posiblemente, como os digo, como dicen muchos de ellos, el peor trabajo del mundo, que desde luego nadie en circunstancias normales, ni siquiera a veces complicadas, se atrevería o querría hacer, pero a veces no queda más cuestiones, no quedan más opciones que meterse de lleno en estas minas, ¿no? La minería, este tipo de minería se le llama ilegal o artesana. Se suele usar dentro del ámbito político, muchas veces se usa más el término ilegal, dentro del ámbito social prefieren usar el término artesano. Se llama así porque es una minería que está fuera de las grandes empresas, de las grandes minas, y se hace, pues eso, es artesana, se hace a mano. Estamos hablando de que son agujeros abiertos directamente en la tierra, a mano, ¿no? A mano, con una pala, con lo que se tenga, ¿no? Con la herramienta que se tenga, y agujeros cavados en el suelo de forma eso, directa, ¿no? Un lugar en el que se sabe que hay cierta riqueza mineral, pues se juntan pequeños grupos de personas y abren unas minas, ¿no? También atrae mucho los alrededores de las grandes minas, por ejemplo, minas de oro que se abren en un determinado lugar, una gran mina de oro, pues es muy, muy común que en los alrededores de la mina de oro aparezcan constantemente este tipo de grupos haciendo pequeños agujeros y sacando su parte, ¿no? Su parte de oro en este caso. En el caso concreto de Asia, la minería ilegal está muy centrada. Estos últimos años ha habido una inmensa fiebre del oro, podemos decirlo así, en varios países, especialmente, por ejemplo, se ha dado mucho en Mongolia, en Filipinas, en la India. Luego, por otro lado, también hay otro tipo de minería centrada en piedras preciosas, todo tipo de gemas, lapislázuli y demás, que se ha dado mucho en la zona de Afganistán, Pakistán, Camboya. Y luego hay otro tipo de minería que se basa en buscar minerales que no son tan valiosos económicamente, pero que sí hay una altísima demanda de ellos. En muchos países dependen directamente, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso del carbón. Sorprendente también, ¿no?, que haya una gran cantidad de minería ilegal de carbón, ¿no?, minería artesana de carbón. La situación de esta minería, pues es, como podréis imaginar, yo creo que, bueno, es complicado explicar exactamente cómo funciona todo, pero es una situación pues muy enfangada, ¿no?, por así decirlo. Porque generalmente este tipo de minas nacen o se crean a partir de una venta de licencias de minería de los propios gobiernos. Es decir, los gobiernos locales generalmente, en una zona en la que se sabe que hay algún tipo de reserva mineral o demás, pues ponen a la venta licencias para crear minas. Estas licencias acaban generalmente en manos de algunas personas, pues con cierto poder económico, compran esas licencias, y lo que hacen es que luego estas personas no se encargan directamente de la gestión de estos lugares, ni se encargan en realidad de nada más que de comprar esa licencia. Lo que hacen posteriormente es buscar a personas que estén dispuestas a trabajar como mineros artesanos, o en los alrededores, o bueno, dentro de los grupos que ya están creados de mineros artesanos, y son esas personas directamente las que se encargan de hacer las minas, ¿no? De abrir los agujeros en la tierra y de trabajar. Con la condición, aparte de pagar el correspondiente alquiler, o como queramos decirlo, realquiler en muchas ocasiones también de estas licencias, se paga esa parte y luego una parte muy importante de todo lo que se saca de las minas va a parar a las manos del dueño. Es decir, los que trabajan, los que hacen las, como suele ocurrir siempre con estas cosas, los que trabajan de verdad, los que se meten de lleno en la mina, los que están jugándose la vida cada momento de su día a día, se llevan una parte muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Estamos hablando, por ejemplo, yo os hablo, por ejemplo, conozco algunas cosas, por ejemplo, minas de carbón. En minas de carbón, por ejemplo, se pagan unos 10 euros más o menos un camión completo de carbón, de los cuales, pues eso, la mitad más aproximadamente va para el dueño de la licencia y la otra mitad es a repartir entre la gente del grupo de mineros, que suelen ser entre 5 o 10 mineros los grupos. Así que imaginaros la cantidad de carbón que hay que sacar, de camiones que hay que llenar para conseguir un dinero suficiente para vivir, ¿no? Y sin embargo, esta gente entra de lleno en este tipo de minería porque no tienen otra opción, ¿no? Como os decía, estos últimos años ha habido una gran fiebre del oro. En Mongolia, por ejemplo, se ha dado muy fuertemente, ¿no? Muchos mongoles han encontrado en esa fiebre del oro, por decirlo así, como una especie de forma de supervivencia, de conseguir ingresos cuando se han quedado prácticamente sin nada, ¿no? No tienen acceso a trabajos, no tienen forma de manutención, no tienen animales, no tienen nada, y se van directamente a las zonas en las que hay oro, abren agujeros y buscan el oro, o en las zonas también se da en zonas en las que hay reservas de agua, ¿no? Dentro del agua, entrar dentro del agua directamente en las profundidades de un lago o de algún lugar a buscar, ¿no? A buscar este oro. Se ha dado, como os digo, en Mongolia, en Filipinas también. De hecho, el caso de Filipinas y de la India sigue siendo muy controvertido porque muchas de estas minas especialmente de oro y piedras preciosas, emplean a niños, a menores de edad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque principalmente porque este tipo de minería está al margen, ¿no? Las personas que rentan estos lugares no se ocupan de ninguna manera de hacer ningún tipo de contrato laboral con los trabajadores. Por lo tanto, no se tienen en cuenta ningún tipo de seguridad laboral, no se tiene en cuenta ningún tipo de seguro social, de seguridad social, vamos, de salud, y se desentienden de todo, de cualquier tema ambiental y todas estas cosas, ¿no? Es decir, quien compra las licencias se lava directamente las manos, no quiere saber nada de lo que pase, de lo que haya, ni de nada, ¿no? Entonces la persona que entra es quien es el responsable propio por sí mismo, ¿no? Esto se da por eso os decía lo de los niños, porque muchas familias que se quedan sin nada no acaban teniendo otra opción que trabajar en la minería ilegal. Y por lo tanto, estas familias, si tienen ya algún niño, no os digo niños muy pequeños, pero ya niños rondando quizá los 10 años o así, pues ya sí que empiezan a entrar en las minas, a trabajar en las minas de forma habitual, como otra forma de ganar dinero para la familia, ¿no? Como os digo, la forma en la que estos mineros se convierten en artesanos, en ilegales, es generalmente esta, ¿no? Pues gente que no tiene otra opción, que no tiene ninguna forma de mantenerse ni a ellos ni su familia, y no les queda otra que entrar o crear o hacer este tipo de minas, ¿no? El trabajo dentro de estas minas es complicado dependiendo de lo que se busque, dependiendo de si son minas de oro, minas de carbón o minas de piedras preciosas. Son diferentes, ¿no? Las minas, sobre todo minas de oro, piedras preciosas, suelen ser minas abiertas, es decir, minas en las que se hace un agujero, pero son como un agujero en el suelo, ¿no? En el que se va acabando, se va haciendo más profundo y se acaba teniendo la forma un poco como de una montaña invertida, ¿no? Ya hablamos, claro, eso ya a niveles un poco más grandes. Las minas estas pequeñas artesanas tienen esa forma, pero más pequeñito, ¿no? Y luego, en el caso de las minas de carbón, suelen ser minas en superficie, es decir, minas que se abren, lo típico, ¿no? Las minas en galerías. Aunque en este caso las galerías no suelen ser tal, ¿no? Suelen ser, pues lo mismo, agujeros en el suelo que tienen cierta profundidad y se hace un pequeño pasillito en el que se va sacando el carbón. ¿Por qué? No se puede hacer más, porque ya de esta forma es tremendamente peligroso cuanto más se cava en el suelo, cuanto más profundo o cuanto más largas se hacen estas galerías, hay un mayor riesgo de derrumbe, ¿no? Porque en la mayoría de los casos no se cuenta con ningún tipo de contrafuertes de que sostengan las minas, no se cuenta en muchos casos tampoco con sistemas de ventilación ni nada, ¿no? Entonces, son minas en las que, como os decía, la gente entra porque no queda otra opción. De hecho, me gustaría hablaros precisamente recomendaros un par de documentales al respecto. Y ahora, si tenéis acceso a estas plataformas de vídeo bajo demanda o este tipo, en una de ellas Netflix, tenéis un par de documentales muy interesantes. Uno sobre una minería de carbón en India, una minería artesana ilegal en India, que es muy interesante porque, bueno, se ve muy bien cómo funciona todo este mundo de la minería ilegal artesana. Y bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, si lo buscáis ahí lo vais a ver enseguida porque está muy claro lo que es. Y luego también en esta misma plataforma hay otro documental que fue premiado en este año, bueno, el año pasado, 2016, en Documenta Madrid, que es un documental sobre unos niños, bueno, es un documental ficción, una especie de mezcla, sobre unos niños que trabajan con el lapislázuli en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Muy interesante. Y luego, como os decía al principio, yo también he tenido contacto directo con este tipo de minería y, bueno, también os recomiendo, cuando esté listo, todavía no lo está, el nuevo documental titulado Chamán, en el que en una parte del documental trata este tema, en el caso concreto de Mongolia. El caso de las minas, por ejemplo, este tipo de minerías ilegal de carbón, en muchos casos, bueno, de carbón y de oro, ¿no? Estamos hablando, tenemos que quitarnos un poco la imagen de una mina con esas galerías iluminadas, con esos contrafuertes maravillosos. No, estos son agujeros, o sea, son agujeros en el suelo directamente, la mayoría sin estos contrafuertes, sin iluminación alguna. La gente que entra en esas minas entra a oscuras, en muchas ocasiones son minas a las que ni siquiera se puede entrar andando, es decir, la gente entra incluso reptando, agujeros en los que se entra reptando, No se puede estar de pie dentro de esos agujeros porque no hay, solo hay espacio para estar tumbado, se trabaja así y se va sacando de esa forma, ¿no? Además, este tipo de minas sufren generalmente muchísimos derrumbes, muchísimos problemas con el gas, con los gases que se liberan y, por supuesto, también con las aguas subterráneas que tienden a filtrarse muy habitualmente en estas minas, ¿no? Aparte de todo esto, otra de las cosas importantes de esta minería son todo lo relacionado con los daños ambientales. Al ser, como os decía antes, al ser la persona que renta o la persona que tiene la licencia, una persona que tiene esa licencia, pero la cede a estas otras personas, se lava las manos, obtiene los ingresos y ya está, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de protección tampoco ambiental. Por lo tanto, liberan muchos metales como por ejemplo el mercurio, el arsénico. Por un lado, la gente que trabaja en las minas lo respira directamente y por otro lado se libera estas aguas subterráneas que se filtran al resto de la tierra y por lo tanto se suelen contaminar con estos metales muy habitualmente todas las aguas subterráneas que llevan luego posteriormente a aguas en superficie y por lo tanto también los suelos en las zonas, ¿no? Por lo tanto, es también muy habitual que en todas las zonas que se da este tipo de minería nos encontremos con gente con muchos problemas relacionados, con muchos problemas de salud relacionados con estas contaminaciones de metales pesados debido a estas minas, ¿no? Como os decía antes, la actuación de los gobiernos en la mayoría de los países es bastante limitada. Porque actúan a medias, bueno, son, como os decía, las legislaciones son muy ambiguas y por lo tanto, llevados en parte por cierta presión social, en ocasiones actúan contra minas que sí son ilegales, en el sentido literal de la palabra ilegal, es decir, gente que se ha juntado y ha abierto un agujero en cualquier lugar sin más, acuden a lo mejor, si se ha dado una voz de aviso desde la zona, acuden allí y lo que suelen hacer es cerrar esa mina y confiscar alguna parte del equipo. Son equipos súper rudimentarios, los equipos generalmente no es mucho más que una pala y un carromato y algún saco, o sea, no es mucho más que eso. Y se confisca eso, pero ya está, o sea, no suele ir mucho más allá, no se busca, en el caso de las cuestiones estas que os decía, de las personas que tienen la licencia, no se les busca a estas personas, nada de nada, ¿no? Y bueno, cierran la mina, pero esas minas a los 2 días, a los 3 días o a la semana, vuelve a estar abierta, esa gente si no está allí, está en otro lugar, abierto otra mina un poco más allá, es decir, no se hace, no hay una acción real contra esta minería, que bueno, pues genera muchos problemas, como os digo, sociales, sobre todo para la gente que trabaja allí, que en realidad es una forma de explotación indirecta, casi, porque está, como os digo, todo muy enfangado, todo muy enredado para que la persona que ha rentado, la persona que tiene la licencia y alquila, se libre casi de cualquier responsabilidad, sobre todo, ¿no? Sobre todas las cosas. Entonces, bueno, esta es un poco la situación, ¿no? La situación de estos mineros, de esta minería ilegal, artesana. Esta minería, lo que se saca de allí, generalmente, cuando se trata de carbón, es generalmente para el uso en las zonas de donde se saca, y cuando son ya piedras preciosas o oro, generalmente nace de alguna forma de un mercado oculto, ¿no? Pero eso acaba entrando dentro de lo que es el mercado global y general. Quiere decir que todas las cosas que luego se pueden adquirir por otros lados, pues siempre es importante, ¿no? Siempre se ha dicho, se ha hablado mucho de todo el tema africano, de los teléfonos móviles y demás, ¿no? Es muy importante saber exactamente el origen de dónde están esos minerales que pueden estar en las cosas que tenemos o las cosas que usamos, ¿no? De dónde proceden y cómo han sido conseguidos, ¿no? Porque una parte muy importante de esos minerales procede de lugares como estos, en los que la gente, como os digo, se juega la vida en cada momento que decide bajar, en cada momento que decide adentrarse unos metros dentro de la tierra sin ninguna protección. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un repaso, así como os decía, general a lo que es esta minería, ¿no? Si queréis saber más, tenéis estos documentales. También os emplazo a mi documental, así aprovecho ya un poco, ¿no? Cuando esté listo, como os digo, todavía queda un poco de trabajo de postproducción, pero ahí lo tenéis también. Y estos otros documentales que os he comentado, un poco más si queréis también, pues podéis buscar sobre todo la situación en India, en Filipinas, en Camboya, de estos tipos de mineros, que es realmente interesante y, como os digo, bastante, yo creo que bastante desconocido, ¿no? No se le da mucha voz. Otra cosa que se me ha olvidado, que me estaba despidiendo y no os lo he dicho, y además es importante, ¿no? En estas minas muere muchísima gente, o sea, muchísima gente. Se cuentan los accidentes, por ejemplo, yo en el caso concreto de las minas en las que he estado, mientras estábamos allí, en estos lugares, en estas minas, había accidentes todos los días. Todos los días, mientras estuvimos allí, hubo algún accidente en las minas. Muere mucha gente, no suele haber un número o estadísticas exactas de la gente que muere ni la cantidad de gente que trabaja, porque, como os digo, están al margen de todo y, por lo tanto, no hay un conteo como tal. Pero es inmenso la cantidad de gente que muere en estos lugares, ¿no? De hecho, en el caso concreto de las minas en las que yo estuve, los mineros en donde estábamos se negaron por completo a dejarnos acceder a mínimamente al interior de alguna de las minas, desde fuera, desde los alrededores y demás, pero dentro de lo que era el agujero no nos dejaron de ninguna forma. Primero por nuestra seguridad, y en segundo lugar porque si entráramos y sucediera cualquier problema, los responsables y culpables finales de lo que había sucedido eran ellos, por lo tanto iban a tener un problema muy, muy, muy serio. Así que bueno, este apunte solo ya que se me había pasado, ¿vale? Y aquí lo dejamos, como os decía. El próximo martes nos tendréis aquí en Radio Universidad a eso de las 6:30 más o menos. Mientras tanto, ya sabéis, los podcasts los tenéis en la web, en nuestra página de Facebook. Así que nada, gracias a todos, gracias a la parte técnica como siempre, y el próximo martes aquí nos veremos. Que tengáis muy buena semana. मुझको मेरा साया मिला दे मुझको गर तू इतना न कर पाए तो रब में रांझा दिखा दे मुझको मेरा Oh,